circaos, espectáculos, que va a ser parte de esta Expo Pymes en los 13, 14 y 15 de mayo, en donde ellos van a estar ofreciendo, ahí van a estarse mezclando entre la gente, ¿no? Y para hablar un poquito de eso la tenemos a Rosana Cossack, justamente artista de circaos, espectáculos. Hola Rosana, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se están preparando? Porque la verdad que van a tener bastante gente, te digo, ¿eh? Sí, sí, se ven las Opime como las demás, con un montón de públicos, y bueno, ahí estaremos representándolo. Igualmente mañana voy a ir sola, yo. Bien. ¿Sí? Voy a estar representando a Circaos, pero esta vez voy a ir solita, sin mi compañero. Contanos un poco qué es lo que están preparando ahí para agasajar a la gente y recibirla ahí en la Expo Pymes. Sí, voy a hacer una intervención itinerante, sí, que a partir de las 2:30 de la tarde voy a estar entre la gente compartiendo la tarde con unos personajes hermosos en zancos. Así que los espero a todos ahí para acercarse y sacarse fotos y compartir y bueno, disfrutar de la tarde de la Expo Pymes, mañana sábado. La verdad que sí. Roxana, ¿hace cuánto tiempo que estás con estas actividades? Vos sabés que el otro día hablábamos con Enzo Wijnhausen y hablábamos del auge realmente del circo y de todo lo que tiene que ver con la magia, ¿no? Y de la cantidad de talleres que se van haciendo y que los chicos se van prendiendo, chicos jóvenes y grandes también, en estas puestas, ¿no? Podemos decir que estamos en el corolario, digamos, de estos espectáculos. Sí, es verdad. Nosotros empezamos hace muchos años atrás, hace más de 20 años con esto, y que era una actividad que todavía no estaba vista como está vista ahora. Así que ver, digamos, los resultados en todos estos años y lo que es actualmente la actividad es una alegría enorme que se tenga en cuenta de la manera que se tiene en cuenta y también el respeto que se tiene hacia nuestra actividad como puede ser cualquier otra. Tal cual. Nosotros hemos empezado hace 20 años atrás y bueno, era cuando todavía esto no era masivo. Y bueno, y hemos visto todo el camino que se ha hecho desde esa época. Enorme, ¿no? Ver todo lo que se ha avanzado. Roxana, se está perdiendo la señal, te escuchas muy, muy, muy bajito. ¿Muy bajito? Ahí está, estás escuchando bien. ¿Mejor? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿En qué estábamos esto? De ver todo el ruido y de ver en qué situación está ahora la actividad del circo, es hermoso ver todo lo que se ha avanzado y todo el respeto que tiene también esta actividad. Totalmente, porque todos los eventos así grandes y también en algún evento privado inclusive, se apuesta mucho, sí, también a contratar este tipo de servicios. Sí, nosotros siempre hemos hecho eventos privados, siempre, desde siempre que estamos haciendo eventos privados con el tema de circo. Y la verdad que es una alegría enorme, sí, esto, que se tenga en cuenta para ponerle ese color, esa magia en todo tipo de eventos. La verdad que es una alegría enorme que así sea. Bueno, no solamente podemos decir que se los conoce porque se han forjado un nombre con Circaos, sino también han sido también muchas veces noticia por esta vuelta al mundo que dieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Y bueno, mira, nosotros viajamos desde hace muchísimos años. En todo tipo de digamos, anduvimos a dedo, de mochileros, en autobús, tren, avión, y estos viajes los empezamos a hacer a partir que pudimos comprar una casa rodante, un motorhome, y arrancamos con estos viajes que duraron aproximadamente cada una de las travesías un año y medio. Lo que fue la travesía que arrancamos desde Europa hasta Malasia, y luego, una vez que trajimos la camioneta a América, hicimos lo que fue General Pico con Alaska. Ese fue el último viaje que hicimos largo, que bueno, luego llegó la pandemia y ya nos decidimos instalarnos acá por un tiempo. ¿En dónde los agarró, cuando empezó el tema de la pandemia? No, estábamos acá en Argentina porque de entrada cuando arrancamos hicimos el proyecto Pico Alaska, siempre tuvimos en mente regresar para que nuestros hijos hagan el último año de escuela, sexto grado, que lo hagan acá en Argentina, porque bueno, nunca habían tenido la experiencia de poder hacer un año completo con todas sus actividades, ya sea escolares y actividades extras, los deportes, artes y demás. Así que cuando emprendimos el viaje a Alaska dijimos, bueno, este viaje sabemos que volvemos cuando los chicos comiencen la sexto grado y bueno, fue así. Y por eso mismo la pandemia nos agarró en el 2020 acá en casa. Pero bueno, los planes estaba, digamos, regresar en el 2019, de todas maneras. Qué loco, bueno, ¿no? Porque al final se vinieron para acá para que pudieran hacer la escuela y justo los agarraron 2 años de virtualidad de vuelta. Sí. Ellos hicieron un año sexto grado normal, por así llamarlo, y después, bueno, empezó la virtualidad y los mellis estaban como pez en el agua, porque ya ese trabajo lo venían haciendo desde toda la vida, digamos. Siempre nos manejamos así, haciendo la escuela en casa, en el camino. Así que, bueno, cuando llegó el momento de hacerlo a través de internet, no hubo que explicar nada, no hubo que cambiar ningún tipo de rutina en la educación de ellos, porque ya le venían haciéndolo desde hacía años. Así que, bueno, fue una experiencia más. Roxana, ¿y cómo vivieron? Porque teniendo en cuenta que son inquietos, que estuvieron viajando mucho, y de golpe viene esta pandemia en donde nos encierran de golpe, no se puede ir. O sea, hasta teníamos horario para ir a la despensa. ¿Cómo lo vivieron esto? ¿Cómo fue para ustedes? Y sí, ¿no? Porque para nosotros que andábamos de acá para allá todo el tiempo, fue adaptarnos de nuevo como a todos, ¿no? Pues todos nos pasó algo en la pandemia. Pero bueno, pasa que también el viaje te da esas cosas, ¿no? De disfrutar lo que se va presentando en el camino. Y de repente nos encontramos con que, bueno, la pandemia, quedarnos en casa, y fue parte también de lo que la vida nos ofrecía en ese momento, digamos. Y son herramientas también que el viaje te va enseñando a adaptarte a lo que hay. Totalmente. Y la verdad que lo hemos vivido, para nosotros la pandemia fue, la hemos vivido bien. Y además hemos estado acá con otros viajeros que también los agarró la pandemia fuera de su país, y bueno, y tuvimos la suerte de poder brindarles nuestro hogar para que ellos puedan disfrutar de la pandemia más tranquilamente. Totalmente. Porque fue... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Fue terrible para toda la gente que estaba viajando por el mundo entero. Lo de la pandemia fue algo, la verdad, algo terrible para todos, sobre todo para los viajeros que no tenían un lugar físico donde estar, más que su casa rodante, su motorhome. Así que nada, nosotros estuvimos hospedando a viajeros acá en casa, y eso hizo también que haya sido una pandemia divertida para nosotros. ¡Qué grande! ¡Me encantó! Era común. Sí, distinta. Totalmente. Totalmente. Es más, estos viajeros están de vuelta en casa, regresaron hace 2 días y están de visitas acá de vuelta en La Pampa, porque la verdad que se quedaron, una parte de su corazón, de su vida, quedó acá en La Pampa, así que han venido, han vuelto a visitarnos y justamente están de vuelta acá en casa. Qué lindo, Roxana, qué linda experiencia, porque siempre digo, para los que son viajeros del mundo, no ciudadanos del mundo, como le dicen cuando giran por todo, en su caso por Latinoamérica, y se fueron bien al norte, uno conoce, intercambia, abre la cabeza de una manera increíble, de la forma también en la que viajaron ustedes también, se generan otras necesidades también en el medio. ¿También tuvieron mucho contacto así con el ámbito circense? Sí, hemos tenido, pero digamos que en el viaje también nos abocamos mucho a lo que fue la producción de videos. Claro. Que fue lo que nos sirvió a nosotros para bueno, ir sacando el dinero durante el viaje para poder ir cubriendo nuestros gastos. Entonces fue, digamos, que la primera etapa del viaje, que fue cuando compramos nuestra camioneta y arrancamos por Europa, sí, íbamos haciendo trabajos artísticos por el camino, pero después los dos viajes siguientes, que fue Europa a Malasia y Pico a Alaska, fue trabajo completamente hecho a través de los videos. Claro. Fue más que nada el arte visual lo que hicimos. Claro, y la verdad que se pudo ver muy bonito y que creo que va a quedar como material de archivo para el que lo quiera volver a vivir. Eso está subido en YouTube, sí, también, sí. ¿No? Sí, sí, sí, los invitamos a todos a seguir viendo porque sigue siendo una hermosa película para disfrutar. Sí, sí, está todo en YouTube, lo pueden buscar como Circaos Vuelta al Mundo, Circaos con Z, Circaos Vuelta al Mundo, y ahí tienen todos los capítulos de nuestros viajes, son unos videos hermosos, con una edición, una música espectacular que le pone Guille, así que son muy emocionantes y pueden ver las dos series de videos que tenemos, todo lo que fue el viaje por Asia y lo que fue el viaje por América. Qué bueno. Y para diferenciarlos, cuando entres al canal, vas a ver que todo lo que fue el viaje de acá a Alaska está señalado con una cruz que dice con una flecha verde que dice América. Digo, para, porque a veces la gente se mete a ver los capítulos y bueno, y se mezcla todos los países que anduvimos, pero para llevar un orden pueden orientarse de esa manera. Hay los alguno que no la flechita verde. Sí, sí, sí, ¿cómo? Sí, termina ahí. Los que no tienen la flechita verde. Los que no tienen la flechita verde son los de Asia y el resto, los de la flecha verde, son todos los de América. Como para seguir un orden, el que lo quiera. Si no, te metes al canal y vas saltando de país en país. Y es hermoso también, porque vamos cambiando todo el tiempo de culturas, de idiomas, de paisajes. Es maravilloso. ¿Les quedó algún lugar ahí que dijeron, che, bueno, tenemos que volver a hacer este viaje? Sí. Uno de los lugares que más nos impresionó y que queremos volver y vamos a volver, van a ser a los países musulmanes, todo lo que fue cuando cruzamos Turquía, Irán, Pakistán, esos lugares nos quedaron en el corazón como todos los otros, pero ahí fue extremadamente especial por el tema de la hospitalidad de la gente. Claro. Fue algo que nunca nos imaginamos que íbamos a recibir tanta hospitalidad, tanto amor, tanto cariño de aquellos pueblos que por, digamos, por mala prensa, la gente los tiene como que son países peligrosos y que la gente no es buena, y es todo, completamente todo lo contrario. Así que ahí queremos volver. Ahí queremos estar de vuelta, en estos lugares donde tan bien nos han recibido, que nos recibieron bien en todo el mundo. En el mundo entero hemos tenido buenas experiencias y la gente siempre nos ha abierto el corazón y sus casas. Pero en los países musulmanes fue extremadamente hospitalaria y queremos volver ahí. Qué lindo, Roxana, qué lindo. ¿Y cómo fue una vez que volvieron, bueno, justo los agarró la pandemia y todo bien, volver a armar, digamos, lo que es Circaos en sí, ¿no? Relacionado a toda la actividad circense. Sí, sí, sí, volvimos y continuamos teniendo, como siempre, trabajos y después nos fuimos transformando también. Circaos se convirtió en una productora de programas de televisión. Primero estuvimos con los viajes, Circaos Vuelta al Mundo. Después nos presentamos a concursos de Canal 3 y quedamos seleccionados. Hicimos el año pasado, se llamó Estación Museo, donde Circaos recorrió los museos de la provincia de La Pampa, y fue un ciclo hermoso porque descubrimos, la verdad, que cosas que acá en nuestra provincia no nos imaginábamos que estaban. Por ejemplo, lo de los museos, cuando tiramos el proyecto nunca nos imaginamos que íbamos a encontrarnos con más de 60 museos en nuestra provincia, ya sea municipales o privados, y eso fue hermoso. Claro. Descubrir eso, y este año estamos produciendo programas también para Canal 3 que, ajá, se llaman Estación Mi Club, donde visitamos los clubes de La Pampa. ¡Ay, qué lindo! Es un mundo nuevo, sí, es precioso. La verdad que estamos viviendo un montón de experiencias hermosas. Se llama Estación Mi Club y visitamos los clubes de la provincia. Ya anduvimos por los pueblitos, ciudades, haciendo con cada club un programa. Así que los invitamos a verlo, ya sea en Canal 3, los martes y los miércoles, sí, emiten el programa, y si te los perdés, ahí por Canal 3, a la semana lo suben a YouTube y ahí los podés disfrutar también, conociendo los clubes de nuestra provincia y los museos de lo que fue el ciclo pasado, que también es un material imperdible para ver. Y por eso estamos con todo lo que es artístico, por un lado, y después también esto de la transformación de empezar a hacer programas de televisión, también a través de la productora Circaos. Y bueno, y ahí vamos, siempre dándole forma a todo y bueno, y poniéndole las mejores energías y expectativas a cada cosa que bueno, que realizamos y que planificamos. Y te digo, Roxana, que con eso se nota, porque se notan las ganas de hacer, se nota cuando uno va con buena predisposición que las cosas van saliendo, porque no se quedan, digamos, en un formato nada más, sino que han ido incursionando por otras cosas. Y ¿sabes lo que me gusta? Que se animan a agarrar y decir, che, bueno, nos vamos, agarramos nuestras cosas y nos vamos a girar por el mundo, a conocer otras culturas, pero no lo vamos a guardar para nosotros, le vamos a contar a la gente. Sí. Y entonces ni meterse en edición y en la producción, que también es un tema, ¿viste? Cuando no estás en, cuando estás girando, que no tenés un, no es que no vas, que vas a un hotel, ¿me entendés? Que tenés wifi, sí, que editás y que todo. ¿Sabés las cosas que hicimos a veces para mandar el los programas? No, hemos hecho cada cosa que no te imaginás, todas las peripecias que hemos pasado a veces para conseguir wifi, para conseguir internet, para poder, porque hay lugares que están censurados, por ejemplo, YouTube y varias cosas más. Entonces, bueno, había que buscar la manera de poder subir los programas a redes y a YouTube, por ejemplo, saltando esas barreras y bueno, nada. Hemos hecho de todo para poder hacer que el producto llegue a toda la gente que nos seguía. Tal cual. La verdad que me encantó, Roxana. Mañana, de todas maneras, el que lo quiera conocer a Roxana, y de paso, ¿por qué no alguno intercambiar alguna anécdota? Lo puede hacer ahí en la Expo Pymes, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Yo voy a estar mañana a partir de las 2:30, justamente mi compañero ahora, Guille, está viajando, así que bueno, voy a estar yo representando Circaos mañana en la Expo Pymes, y una vez más, porque estamos siempre ahí en este gran evento que organiza la provincia y siempre estamos presentes. Hemos estado presentes otros años con espectáculos grandes, donde estuvieron buenísimos, con cosas aéreas, bueno, con toda una movida interesantísima. Y bueno, y este año estamos con Sancos. Qué gran. Así que nada, una alegría enorme de volver a estar ahí, de que nos hayan vuelto a convocar y estar presentes. Roxana, muchísimas gracias, te mandamos un saludo enorme, mucha mer para mañana, y bueno, y nos vamos a estar viendo. Gracias a ustedes por llamarnos y los invitamos a entrar al canal de YouTube, Circaos, y a disfrutar para ver todo lo que hay para ver en este mundo, que es maravilloso. La verdad que sí, ahí ya me suscribí, con eso te digo todo. Rápido. buenísimo. Un abrazo grande. Un abrazo enorme para ustedes. Chau. Nos vemos. Hasta luego, gracias.